Dios mío, toma tu palabra como, como aprendíamos hace poco. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender lo que no se puede entender solo con la razón. Se necesita que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, que mientras leemos tu palabra nuestros ojos sean abiertos, nuestros corazones sean tocados por el poder de tu palabra, Señor, por la bendición que hay en ella, la vida que hay en ella, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por lo que te aprestas a hacer esta noche. Mientras leemos tu palabra, la estudiamos, nos gozamos en ella, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Den un aplauso al Señor, al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Y tome su Biblia en Éxodo capítulo 34. Versículo 1, por favor. Éxodo capítulo 34, el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 8 para el estudio bíblico de esta noche. Éxodo capítulo 34, versículo 1. Amén. Dice la escritura allí: Jehová dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Tomen su asiento, hermano, hermana, por favor. Coloque como título ahí: la renovación del pacto. Parte 1. La renovación del pacto. Ya ven, en el capítulo 32, los israelitas todos se descarriaron. Por ahí adoraron el becerro ese, el bicho ese, lo adoraron. Y Moisés bajó del monte, y cuando bajaba del monte vio todo eso y tomó las dos tablas de la ley que Dios había escrito y las rompió, en señal de que estas personas habían roto el pacto con Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Y ya usted conoce lo que siguió pasando. Capítulo 33, ya lo estudiamos. Y hace 8 días empezamos a ver la oración que hace Moisés. Y vimos lo que Moisés le decía a Dios. Es una oración bellísima, ¿verdad? Dice: Señor, que yo te conozca. Y también le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y la oración fue tan poderosa que hizo cambiar a Dios de opinión. ¿Se acuerda que Dios había dicho que ya no los acompañaba más? Que iba a mandar al ángel. Y después el Señor dijo: bueno, está bien, yo voy con ustedes. ¿Por qué? Porque Moisés oró. Y si usted recuerda, en el capítulo 33, una de las oraciones que él hace allí es: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le dice que no le va a poder ver. Que Moisés no le puede ver porque no hay hombre que le vea y viva. No hay ser que le vea a Dios en su esencia, en su naturaleza tal cual es. Y viva, sobreviva. Entonces dice: no puede, pero te va a mostrar mi espalda. Entonces yo te meto en el hueco allá de la roca y yo pongo la mano y voy proclamando mi nombre, y cuando pase, tú sales y me ves la espalda. Pero a mí no me puedes ver. Y en este capítulo que acabamos de leer, vemos el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Moisés que iba a pasar. Y en efecto, Dios allá en la cumbre del Sinaí le muestra su gloria. Allá está Moisés con las dos tablas nuevas para que se escriban ahí los mandamientos otra vez. Y dice que entonces que el Señor le mostró su gloria. Y mientras le muestra su gloria, nos muestra aspectos importantes de lo que hay que hacer cuando quebrantamos el pacto con Dios. Porque muchas veces lo quebrantamos, ¿verdad? ¿Y cómo lo quebrantamos? Pues cuando metemos la pata, nos cruzamos la raya, hacemos cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Y el capítulo 34 nos habla de eso, de qué hacemos cuando rompemos el pacto, quebrantamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cuando... ¿usted me entiende? Pero entonces hoy vamos a ver una de esas cosas, uno de esos aspectos, ¿ah? Y tiene que ver con las palabras que Dios mismo dice sobre sí en ese texto que acabamos de leer. Se va a dar cuenta usted que una de las primeras cosas que necesitamos cuando hemos roto el pacto con Dios es tener una visión nueva de quién es Dios. Es refrescar nuestra idea de Dios, refrescar nuestro concepto del Señor. Entonces el Señor pasa delante de él y dice unas cosas del mismo. ¿Sí lo notó? Cuando leyó el texto ahorita, el Jehová, Jehová, Dios, eso lo está diciendo Dios. Se le está revelando a Moisés. Le está mostrando a Moisés quién es él. Y mostrándole a Moisés quién es él, ¿eh?, le muestra, pues, uno de los aspectos a tener en cuenta cuando queremos renovar nuestros votos, nuestro pacto, nuestro compromiso, nuestra vida espiritual, cuando la hemos hallado decaída o hemos quebrantado el pacto a través del pecado. Entonces vamos a ver qué dice Dios de sí mismo hoy. Te lo anticipo que son 6 cosas. Entonces no las voy a tratar muy así profundamente porque nos enredamos mucho. Pero son 6 cosas que vamos a ver esta noche y vamos a centrarnos más en unas que en otras, ¿no? Vamos a ser un poco más extensos en unas que en otras conforme el texto nos lo va indicando. Entonces, el verso 6 y 7 específicamente, y luego el 14, quiero que lo leamos de nuevo, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice: que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 14 también, Dios también hablando del mismo dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En esos 3 versículos encuentra usted una revelación de quién es Dios, una descripción, no una definición, pero sí una descripción de quién es Dios. Y lo primero que Dios dice de sí mismo, que quiero que veamos, es que Él es verdad. Él es verdad. Verso 6, allá al final del verso 6. Al final del verso 6 dice: verdad, grande en misericordia y verdad, ¿no? Ahora, aquí la verdad. La palabra hebrea es emet. Emet. Emet. Dirían ellos. Como yo soy colombiano, digo emet. No, pero ellos dicen emet. Así. Emet. Emet quiere decir firmeza, fidelidad. Eso quiere decir emet en nuestro idioma. Firmeza y fidelidad. Entonces, cuando uno lee ahí y verdad, uno queda como pensando que Dios está diciendo otra cosa del mismo. Como que Él no dice mentiras o algo así, ¿sí? Pero en realidad lo que está diciendo el texto es que Dios es firme. Dios es fiel. Él tiene fidelidad. Dios no es algo inestable, sino que Dios es algo firme. Es digno de confianza y se puede creer en Él. Eso es lo primero que quiero que notemos esta noche en el texto. Dios es digno de confianza. Podemos creer en lo que Él dice. Él no es inestable, que hoy dice una cosa y mañana otra, que hoy piense una cosa, mañana otra, que hoy siente una cosa y mañana otra. Sino que Dios es estable y Dios es firme. Amén. Ahora vaya pensando usted allá, ¿cómo ayudaría a cada uno de estos aspectos en la renovación del pacto? O sea, ¿de qué manera sirve esto que Dios dice para que ellos entiendan cómo se renueva el pacto y qué pueden pensar en cuanto a la renovación del pacto que acabaron de quebrantar al adorar al becerro ese? Eso es lo primero, sencillo, ¿no? Dios es fiel, Dios es leal, Dios es digno de confianza, no es inestable, podemos confiar en Él, en lo que ha dicho, podemos creer en Él. Luego de eso, entonces, en el mismo verso 6, en el mismo versículo 6, quiero que lea cuando dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Y luego dice: misericordioso. Y ahora centrémonos en la palabra: piadoso. Dios es verdad, dice Dios del mismo. Yo soy verdad, yo soy fiel. Ustedes pueden confiar en mí, yo no soy inestable, yo soy firme. Pero luego dice el Señor de sí mismo que Él es piadoso también. La palabra hebrea ahí es hanun. Hanun. Hanun también puede ser traducida, como de hecho lo traducen otras Biblias, como clemencia, como bondad y como compasión. Y lo que va a sugerir piadoso es la bondad y la misericordia de un superior, por ejemplo, un rey, hacia una persona inferior a él. La piedad. Entonces, es como si Dios viera la miseria en un inferior a él, como si Dios viera la necesidad en un inferior a él, y entonces Dios se dirige hacia esa persona, hacia ese inferior, hacia ese necesitado, para actuar a favor de él. Esta es la piedad de Dios. Es actuar a favor no solo de uno que es inferior, sino también a favor de uno que no merece que Dios actúe por él. ¿Ven? O sea que aquí, ¿cuántos hemos sido objetos de la piedad de Dios? Porque lo que uno merecía era el rayo que lo partiera en dos. ¿Sí o no? ¿O alguno no? ¿Muy santo? No, una plaga éramos y somos a veces también. Y lo que necesitamos, lo que merecemos es el rayo de Dios. Pero Él actúa como con piedad. Muestra su amor piadoso hacia nosotros. ¿Eh? Ahora le digo, vaya pensando. ¿Cómo sirve esto? ¿Cómo en cuanto a renovar mi pacto? Entonces Dios es piadoso. Él mismo dice, se revela así, dice: yo soy piadoso. A mí me gusta amar y ser bondadoso con los inferiores y con quienes no se lo merecen. A mí me gusta eso. Bueno, y hasta ahora aquí todo va perfecto. Estas son las cosas de Dios que nos fascinan, ¿sí? Que nos digan que Dios es fiel, que nos digan que el Señor es piadoso. Todo eso nos fascina. Hacemos canciones de eso, cantamos, aplaudimos. Pero ahorita al final se pone duro. Luego que dice Dios que Él es verdad y dice que Él es piadoso, entonces viene otra cosa que también nos gusta mucho de Dios, y es el versículo 6, léalo por favor, dice después de piadoso: tardo para la ira. tardo para la ira. Esa expresión tardo para la ira, literalmente en hebreo es largo de nariz. Así. O sea, yo. Si alguna persona alguna vez entre nosotros puede leer eso ahí en hebreo, se va a dar cuenta que ahí no dice tardo para la ira, sino que dice largo de nariz. ¿Sí? Y entonces largo de nariz es un modismo hebreo que significa paciencia, sufrido. Paciencia, sufrido. O sea, que lo tercero que Dios revela de sí mismo en este texto es que Él es un Dios paciente. Paciente. Que tiene paciencia con el pecador. Tanto con el pecador que no le conoce, como con nosotros pecadores también. ¿Usted se imagina cómo fuera esto si el Señor no fuera largo de nariz? No habría iglesias. ¿Usted no ha visto en YouTube? Últimamente han salido unas cosas que uno se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, el otro día salió, inclusive en Blue Radio también salió, que unos ladrones robaron una iglesia. No sé si han visto el video. Y emprendieron la huida y detrás iba la policía. Y el día estaba soleado, hermano. Y cuando menos pensaron, cayó un rayo sobre el carro. Y los mató. Los mató. Increíble. O yo no sé, el único asombrado soy yo. Figúrese. ¿Ah? Y luego el otro día salió otro video de estos, que un pastor se puso a cantar así, seguro estaba predicando, y estaba predicando y se puso como en una ilustración a cantar una canción que no era cristiana mientras predicaba, y se murió ahí en el púlpito después de cantar la canción. Y ahí están todos, videos están por ahí, ¿no? Le digo esto porque, bueno, vaya al, ¿cómo es el Señor? Y si hizo eso, debe paciencia debe haber tenido. El Señor, por lo general, no hace esas cosas así, ¿cierto? Porque aquí dice que Él es, ¿qué? Paciente, o sea, Él espera, Él aguanta. Sino que uno a veces confunde la paciencia de Dios con que Él no ve, con que Él no oye, con que Él no se está dando cuenta. Y eso es un problema. Porque uno se endurece. Sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo hasta el día, hermano, que bueno, cae un rayo encima. Pero Él es paciente, Él espera al pecador. De una vez no cae con rayos y centellas encima de la gente, sino que espera. Y todo esto nos fascina de Dios, nos gusta, y qué bueno es que nos hablen de esto. Cuando hemos pecado, cuando hemos quebrantado el pacto con el Señor, cuando tenemos en nuestro corazón el sentir de revivir como la pasión por Dios, el amor por Dios, saber que Dios es fiel es importante, porque podemos saber que lo que Él dice en su palabra es cierto. Si Él lo dice, así es. Cuando queremos renovar nuestro pacto con Dios, saber que Dios es piadoso nos sirve mucho. Porque sabemos que no tenemos que cumplir con cierto estándar para que Él nos mire con bondad. Sino que precisamente Él mira con bondad a aquellos que no se lo merecen. Y actúa con bondad hacia ellos. Pero luego también tenemos, cuando queremos renovar el pacto y nos sentimos como muy lejos de Dios porque hemos pecado demasiado, o porque ya no somos los mismos creyentes de antes, qué bueno es saber que Dios es paciente. Y que Dios nos espera. Y que Dios no está como que a la expectativa de ver a qué horas cometemos un error para caernos encima y destruirnos. Sino que Él nos tiene paciencia. Y gracias a Dios por su paciencia, ¿verdad? Bueno, eso es lo tercero. Ahora lo cuarto. Dice verso 6 y lo repite dos veces. Y esto es llamativo, ¿no? Que lo repita dos veces. En el verso 6, dos veces repite que Él es misericordioso. De nuevo, Jehová, Jehová, fuerte, y luego viene misericordioso. Dios misericordioso. Sigue leyendo. Y piadoso, tardo para la ira, y vuelve y dice, y grande en misericordia. En el verso 6, dos veces nos va a repetir que Dios es misericordioso. Quiero que se empiece a dar cuenta cómo, si hay una palabra que define las relaciones de Dios con el hombre, es la misericordia. Es la piedad. Es el amor, es la gracia. En eso se resumen las relaciones de Dios con los hombres. Va, que si no fuera así. Pero es así. Ahora, algo que debe notar aquí, cuando hablamos de misericordioso. Bueno, pero antes quiero decirle un paréntesis aquí breve. Y es que después de que dice Jehová, Jehová, su Biblia dice fuerte. ¿Cierto? Otras Biblias no dicen fuerte, sino que dicen Dios. O sea que los traductores, unos traducen fuerte, después de Yahvé, Yahvé o Jehová, Jehová, unos traducen fuerte y otros traducen Dios. Y ahí la diatriba, ¿eh? ¿A quién le creemos? Porque el señor Casiodoro de Reina y el señor Cipriano de Valera dicen que es fuerte. Pero la mayoría de Biblias no dicen ahí fuerte. Traducen Dios. Porque ahí está la palabra hebrea, Él. Él, en hebreo, puede traducirse. Es o fuerte o Dios. Por eso la mayoría de traductores prefieren Dios. Y entonces nosotros vamos a irnos con la mayoría esta vez. Por eso no voy a explicar esa palabra fuerte. Sino que vamos a dejarlo en que ahí lo que dice es Dios. Entonces dice... Dios, de nuevo leámoslo así, entonces, cuando dice Jehová, Jehová, Dios misericordioso, y seguimos, ¿bien? Entonces volvemos a que ahí se repite dos veces la palabra misericordia. Lo llamativo es que no usa la misma palabra hebrea para hablar de misericordia. Sino que en esas dos ocasiones que en ese versículo se menciona la palabra misericordia, está usando dos palabras hebreas diferentes que nos hablan de dos aspectos distintos de Dios. Similares, claro, comunes, pero a su vez también diferentes y distintos. Entonces, la primera vez que usa la palabra hebrea, misericordia allí, o sea, después de Jehová, Jehová, Dios misericordioso, esa palabra hebrea es rachum. Rachum, que se puede traducir como misericordioso, clemente, compasivo y muy importante esta, tierno, tierno, tierno. Entonces, la palabra, esa palabra, rachum, simboliza el amor de una madre por la criatura cuando va a nacer. Eso los hombres no podemos saber cómo es eso. Porque uno se emociona también con un hijo, ¿no? O creo, sí, no, sí. Sí. Y está feliz y está contento y todo. Pero creo que no como una mujer. Porque la mujer es la que le duele. Y ahí es donde dice, gloria a Dios, soy hombre. Amén. Eso duele, hermano. El otro día decían que el dolor de parir un hijo, oye William, el dolor de parir un hijo equivale a 20 huesos partidos. A mí me partieron 3 y casi me muero. Ahora imagínense un dolor de 20 huesos partidos. Así que las hermanas solteras, sin hijos, ya saben cómo es. 20 huesos partidos. Y hay unas que tuvieron 8, y 5, y 4, y 3. ¿Cómo era el Papa? Es terrible eso, ¿no? Pero el caso es que, según dicen, y la misma Biblia dice, allá Pablo usa esa ilustración, entonces dice que cuando el bebé nace, se olvida todo ese dolor. Dicen, ¿es verdad, hermanas? Amén. No parece, porque algunas dicen, yo no quiero tener más hijos. Sí. A mí no me hablen de eso más. Bueno, el caso es que... Pero entonces ahí enseguida uno ve como la ternura de la mamá, que le ponen el bebé aquí y lo abraza y lo besa, y esto está todo cochino así de... Estábamos, ¿no? Todo así cochino. De sangre, placenta, un moco ahí raro y líquido amniótico y todo eso así. Y cogen y... ¡Uy, quítate! Menos mal no somos mujeres, hermanos. Amén. Me beso así. Uy. Sí. Ah, bueno. No creo que no es verdad. Bueno, sí, déjalo así. Y eso es tremendo, ¿sí o no? Entonces. Es porque no me has conocido a mí, hermano. Yo soy fuerte, fuerte. Bueno, el caso, porque a mí me partieron 3 huesos y no lloré, ¿oyó? Los que fueron al hospital, 3 huesos, no lloré, una lágrima boté, me lo aguanté como los machos, me lo aguanté. Ninguno aquí fue al hospital ahora que veo. No, pero cuando yo estaba ahí en el dolor y eso, ustedes fueron luego cuando yo estaba bien. Bueno, el caso es que eso simboliza esa palabra. Rajum, el amor de una madre por una criatura por nacer. Entonces vemos como esa primera palabra, ¿qué va a resaltar? La ternura de Dios. Así que Dios es un Dios supremamente tierno. Es que si quisiéramos traducir ese texto ahí, dice Jehová, Jehová, Dios tierno. ¿Ah? Y las mujeres también saben de eso, de la ternura. Nosotros los hombres no, nosotros somos más así, más... Quítate. ¿Sí? Pero lo que es la ternura, la ternura es una cosa maravillosa, la ternura es una cosa hermosa. Tiene que conquistar a su esposo, hermana. Cuchichelo, apapáchelo. Dígale 10,000 cosas al mismo tiempo. No lo suelte, agárrelo a todo. Sí, pues uno ni así, ¿sí? Igual los hermanos. Por ahí leí esta semana que los hombres mostramos el amor como podemos o como nos enseñaron, sí. Por ahí bregamos, pero lo demostramos. Como podemos. Pero ahí la hacemos, ¿no? Como nos enseñaron, pero ahí la hacemos. Pero Dios es un Dios tierno, alábelo. Bendito sea su nombre. Él es Dios tierno. Él mismo dice de él, dice, Jehová, Jehová, dijo, Dios tierno. Y fue lo primero que dijo, Dios tierno y piadoso. Y ahí sigue. Luego tenemos al final del versículo, otra vez, la palabra misericordia. Pero ahí ya no es... Rajum, sino otra palabra hebrea que es Hesed. Hesed. Hesed se parece al primer término que acabamos de ver porque enfatiza el amor de Dios. También en eso son comunes, enfatizan ese amor tierno de Dios, pero Hesed es distinto en que va a enfatizar que ese amor es constante e inmutable. No cambia. ¿Eh? O sea que Dios siempre ama a su pueblo. A pesar de, Dios siempre ama a su pueblo. Dios siempre ama, Dios siempre ama. Bueno, entonces a veces aquí tenemos como unos conflictos todos así raros, todos como que me siento pensativo. Pone uno en Face, ¿no? Me siento pensativo. Luego Dios no aborrece al pecador. Entonces, ¿lo aborrece o lo ama? Al fin que... Esa te la contesto otro día. Pero por ahora, aquí dice, Hesed dice que Dios es amor, que Dios es tierno, pero nos agrega que el amor de Dios, además de ser tierno, es fiel, es un amor constante, es un amor que no cambia. Qué bueno, ¿verdad? Por aquí, específicamente hablando, por su pueblo, Dios siempre ama a la iglesia. Aunque la iglesia sea infiel, Dios siempre ama a Israel, aunque Israel sea infiel. Ahí dice, la misericordia de Dios. Ahora, note que de esa misericordia de Dios nos dice dos cosas. De esa misericordia que acabamos de estudiar, de la ternura de Dios, del amor constante, inmutable de Dios, nos dice, número uno, que es grande. Que es grande, verso 7. Versículo 7 dice que guarda misericordia, perdón, verso 6. Y grande en misericordia y verdad. ¿Y por qué es grande? Porque guarda misericordia a millares, número uno. Entonces, el amor de Dios, la misericordia de Dios es grande. ¿Por qué es grande? Porque Él hace misericordia con miles. Con miles de personas. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo hace Dios misericordia? Con miles, aún con el pecador. ¿Se ha notado que aún con el pecador el Señor hace misericordia? Recuerda las palabras de Jesús que dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y envía la lluvia sobre buenos y malos. A eso se le llama gracia común. Que es la misericordia de Dios que se extiende a toda la humanidad, a todas las personas. Dios no dice, va a llover sobre la finca del cristiano y sobre la finca del impío sequía toda la vida. No dice. Sino que viene la misericordia sobre todas las personas. La misericordia de Dios es grande porque se le da a millares, pero también se nos dice aquí de la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios es que Él perdona el pecado. Verso 7. ¿Sí? Lo leyó verso 7. Dice, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La palabra hebrea para perdonar es nasá. Nasá quiere decir levantar, tomar, llevar. Cuando Dios perdona, lo que hace es que levanta, quita la culpa del pecado de sobre nuestras vidas. Y dice ahí que Él perdona tres tipos, tres cosas allí. Número uno, habla de la iniquidad. Que perdona la iniquidad. ¿Sí o no? Dice ahí que perdona la iniquidad. Ahora, la iniquidad es algo torcido o enroscado. Es una distorsión, la desviación del camino. Eso es la iniquidad. Cuando algo está tan mal que está enredado. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Por ejemplo, cuando usted fue a sacar la instalación de Navidad, eso es enredado. Más o menos eso es iniquidad. ¿Sí? Entonces, ¿Dios qué hace? Deja derecho eso, cuando perdona. Pero también dice que perdona la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es una transgresión abierta contra una verdad que conozco o contra la autoridad máxima. Esa es la rebeldía. Dios es la autoridad máxima. Y yo transgredo su ley, conociéndolo. Eso es rebeldía. Rebeldía es que yo, sabiendo lo que está mal, lo hago igual. Pero la misericordia de Dios perdona la rebeldía. Y luego dice también que perdona el pecado. El pecado quiere decir errar el blanco. O fallar en el ser mismo, en hacer la voluntad de Dios. No lograr el propósito de Dios para mi vida. Pero Dios, bendito sea su nombre, perdona todas esas cosas. Amén. Alégrese, de verdad, alégrese. Imagínese uno con esa cuenta de pecado ahí que nada la pudiera perdonar. Esa culpa, esa carga del pecado encima que nada pudiera perdonar. Pero contamos con la misericordia de Dios que perdona. Que lo lleva a perdonar con ternura, constantemente, con fidelidad. Los pecados de sus hijos. Los pecados de quien viene a él contrito y humillado. Entonces, miren. Hasta aquí todo nos gusta, todo está perfecto, ¿cierto? Porque uno dice, oh, qué buena es la fidelidad de Dios. Qué bueno es que podemos confiar en Dios. Uno dice, oh, qué bendición es la piedad. Que Dios es piadoso conmigo. Que Él, a pesar de mí, extiende bondad hacia mí. Oh, qué bueno es que Él, ese ser grande, me mire a mí. Que, oh, cuál hermoso, hermosa es la piedad, la paciencia del Señor, que no me castiga de una vez, que no me enjuicia de una vez, sino que me espera, me da gracia, me tiene paciencia. Oh, qué hermosa la misericordia del Señor. Esas ternuras del Señor, ese amor constante. Y hasta aquí, gloria a Dios. Porque de esto hacemos canciones y de todo. Pero ahora vienen dos cosas que no son tan populares y que no debemos olvidar también, porque Dios las está diciendo Él mismo. Después, en el verso 7, cuando terminó de decir que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es justo. ¿Eh? Y no le da escalofrío esa palabra, de ningún modo. Esa palabra. No hay manera, no hay forma, dice Dios, de que yo tenga por inocente a alguien que es culpable. Terrible. O sea, no hay salida en eso. No hay escapatoria alguna. El que es culpable de ninguna manera será tenido por inocente. Pero pues nosotros ahora somos sus hijos. Recuerden que nosotros estamos en otro nivel, en otra dimensión de cosas. Muchas veces somos culpables, pero siendo culpables somos sus hijos. Y ya sabemos que la ira de Dios no está sobre nosotros, pero sí su disciplina. Y ahí es cuando uno tiene que pensar, bueno, ya la ira de Dios no está sobre mí, pero sí su disciplina. Y Él no tiene por inocente al culpable. Pero figúrese, hay gente afuera que no conoce a Dios, que no le ha entregado su corazón al Señor, que no vive para Dios. Hay personas así allá afuera, convencidos de que Dios los tiene por inocentes. Y no son inocentes, son culpables. Y no hay forma que se escapen de eso. El Señor lo está diciendo aquí. Entonces, Dios es justo. Y como es justo, no tiene por inocente al culpable. ¿Y qué hace con el culpable entonces? Lo castiga, le cae a palo. Pero hay culpables que les va mejor que a mí, dicen algunos. ¡Ja! Hay culpables que todo les sale mejor que a mí. ¡Ja! Bueno, pero no se olvide que no todo es de esta vida, ¿no? Está la vida eterna. Y allá sí que es cierto que Él no tendrá por inocente al que es culpable. Pero hablando aquí de esta tierra, porque Él dice ahí, no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga, dice ahí. ¿Sí dice castiga o estoy diciendo herejías? Que visita la iniquidad, o castiga, visita la iniquidad, dice. O castiga la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto no quiere decir que eso, las maldiciones generacionales. Vea, aquí está, pastor, ¿sí ve usted? Que dice que no. No, no, no, ojo. Aquí no está diciendo. Es decir, no podemos tomar este texto como que Dios me va a castigar a mí por lo que hizo mi abuelo. O que Dios me va a castigar a mí por lo que hizo mi papá. Porque aquí, según este texto, y lo tomamos literalmente, dice que el castigo es hasta los tataranietos. Pff. Largo eso, ¿no? Hasta los tataranietos. Entonces cualquiera le dice, no, lo que pasa es que si mi bisabuelo o mi tatarabuelo cometió pecados, Dios me los va a hacer pagar a mí. No, lo que quiere decir eso es que hay que tener en cuenta mejor que cada quien paga por sus pecados. Pero que como las conductas se heredan, entonces habrá castigo sobre mil generaciones. ¿Sí se ha dado cuenta que las conductas se heredan? Entonces, si un tipo golpeador, borracho, mujeriego, terrible, terrible, mexicano, así, ¿sí? Y tiene un hijo, y el hijo está mirando eso, y repite, si no todos, algunos de esos comportamientos. Y luego ese tiene otro hijo, y lo mismo, y Dios castigará a cada generación. Pero no por los pecados de los otros, sino por los que ellos cometan. Pero sin embargo, lo que a mí me parece que quiere decir este versículo, quiere mostrar cómo es de grande y de amplia la misericordia de Dios en comparación con su castigo. Porque note ahí los números, dice que Dios hace misericordia a ¿cuántos? A millares, imagínense. Pero que Él visita la iniquidad, ¿hasta cuándo? Solo hasta la cuarta generación. O sea que el castigo de Dios no es hasta allá, infinito, pues. No para eso. Sino que tiene un límite el castigo de Dios, pero su misericordia es para millares. Me parece que eso quiere decir. Pero sin embargo, no olvidemos que Dios es justo. Cosas de la adolescencia, hermanos, tú sabes. O sea, uno a los 20 años le pasan estas cosas. Gracias. Dios te bendiga, mamá. 3:15. Tu abuelo. Abusiva. Entonces, hermano, ¿y cómo era? ¿Yo por qué le estoy diciendo esto? Acuérdeme. En fin, que el Señor perdone harto. Eso es lo que estamos diciendo. Y a muchos. Bueno, ya para terminar, entonces está el sexto. La sexta revelación que Dios hace de su nombre aquí, ¿no? Y es que Él es celoso. Celoso. Versículo 14. ¿Lo lee? Estas son palabras de Dios. Dios hablando de Él mismo dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Él está diciendo esto de sí mismo. Ahora, Dios es celoso. Siempre uno, cuando oye celoso, se imagina a la mujer aquella celosa y que, muéstreme el Facebook, deme la clave, pero ¿por qué? Llame, tal. Son esas cosas. Ahora entienda, los celos no son de Dios. ¿Oyó, hermana? Y hermano, sí. Ay, sí, como gritan, ahí sí, ¿no? Ahí sí, empiezan. Pues quítate eso. Que muestre el celular, que el marido se duerme. Eso son expertas, parecen hacker. Rápido. ¿No? Y el hombre dice: ¿y usted dónde estaba? ¿Y por qué llegó tarde? ¿Y por qué la llamé y no me contestó? ¡Usted anda con el otro! Ya consiguió uno sin barriga. Y con pelo. Y no es por Oscar, ¿no? No. O sea, me salió. Sino que los celos de Dios son otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se quiere entregar al Señor, usted expresa ese deseo, Él no admite competencias. Él no admite dobles lealtades, adoración a medias o compartidas, sino que Dios demanda exclusividad. Y adoración absoluta de quien quiere seguirle. Que esto es lo que menos se ve hoy día en el camino del Señor, ¿verdad? Que la gente sabe que Dios es celoso. Pero vaya si tenemos ídolos. Entonces tenemos el ídolo de un futuro mejor. Decimos, no, yo aquí sirviéndole al Señor, yo aquí clavado en la iglesia, ¿y yo qué? No, yo tengo que estudiar y si el ministerio tiene que ir para la porra, que se vaya para la porra el ministerio. Y si me tengo que descarriar, me descarrío, lo que sea, pero yo tengo que surgir. El ídolo del futuro mejor se llama ese. Lo estoy conociendo. Bueno, y así hay muchos ídolos más. Muchos ídolos más. Pero uno tiene que entender que Dios es celoso. Te dijo que quería servir al Señor, servir al Señor, amar a Dios. Entonces Él le exige que sea solo a Él y que Él sea su primer amor. De resto no sirve nada. Eso es una mentira. Eso es una mentira, eso que yo amo a Dios, pero bueno, dejemos sus cosas a un lado por allá, porque tampoco, eso es mentira. Tiene uno que entender, voy a seguir a Dios, es a Él. Que hay que hacer sacrificio, vamos a hacerlo. Que hay que olvidarme de mí mismo, incluso, me voy a olvidar. Que voy a arriesgarme a hacer cosas que pongan en peligro mi futuro. Pues toca. Porque aquí Dios y su reino es primero. Bueno, estas dos últimas sí no nos gustan mucho, ¿no? Y no les hacemos canciones ni nada de eso. De esto no hay una sola canción, yo no he oído nunca. Te adoro, Dios, porque eres celoso. Te adoro. Porque eres, no, ni porque tú me castigas. No, es mucho menos, ¿no? Nadie adora a Dios porque lo castiga, ¿sí? Pero son cosas por las que son atributos de Dios, son perfecciones de Dios. Y no podemos avergonzarnos de que nuestro Dios sea así. Tenemos que sentirnos orgullosos que nuestro Dios sea así. Amén. Bueno, entonces, Dios es verdad. Dios es piadoso. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es justo. Y Dios es celoso. Eso fue lo que vimos en este día. ¿Eh? Ahora, ¿cómo sirve eso para...? Ahora, piénselo. Y se lo voy a dejar solo como una reflexión. ¿Cómo les llega a servir esto a usted cuando quiere renovar su pacto, sus votos, su vida espiritual? ¿Cómo le sirve cada una de esas perfecciones de Dios para hacerlo? Oremos a Dios. Señor, adoramos tu nombre este día por la nueva visión que nos das de ti, la fresca revelación que recibimos de tu carácter y de tu persona, Padre Santo. Bendito eres tú por siempre, Señor. Quiero en tus manos, Padre Santo, poner nuestras vidas. Para que esta palabra sea asimilada por nosotros, creída, Dios mío. ¿Cuántos de mis hermanos y yo mismo necesitamos muchas veces restauración espiritual, renovar nuestros votos, nuestro pacto contigo? ¿Cuántas veces? Para que esa renovación se dé, necesitamos creer y entender cada una de estas cosas que acabamos de leer. Entenderlas, beber de ellas, recibirlas, amarlas, Padre Santo. Ayúdanos a entender que tú eres verdad. Ayúdanos esta noche a comprender por el Espíritu que tú eres piadoso y que eres paciente. Ayúdanos a entender esta noche por el Espíritu Santo que tú eres misericordioso, que tú eres justo y que tú eres celoso, Señor. Y que estas cosas de verdad nos ayuden a vivir de acuerdo al parámetro, de acuerdo a este código, Señor, que tenemos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.